Aunque en la higuera no florezca ni en la vid haya fruto más, yo confiaré. Aunque el producto del olivo y los labrados no sustenten más, yo confiaré. Si las ovejas son quitadas y los lagares vacíos estén, yo confiaré y me gozaré en el Señor y alegremente en mis alturas andaré. Yo confiaré y me gozaré en el Señor y alegremente en mis alturas andaré. Señor, diré a mi hermano y a mi hermana cuando llegue a adorar a Dios, y contaré cuán grandes cosas en los míos y en mi vida hizo el Señor. Y adoraré con mis dos manos hacia el cielo, con amor su santo nombre diré. Yo confiaré y me gozaré en el Señor y alegremente en mis alturas andaré. Yo confiaré y me gozaré en el Señor y alegremente en mis alturas andaré. Aunque la higuera no florezca ni en la vid haya fruto más, yo confiaré. Aunque el producto del olivo y los labrados no sustenten más, yo confiaré. Si las ovejas son quitadas y los lagares vacíos estén, yo confiaré y me gozaré en el Señor y alegremente en mis alturas andaré. Yo confiaré y me gozaré en el Señor y alegremente en mis alturas andaré.